se acaba con la enfermedad y el dolor. Se rompen cadenas, hay liberación. Tan solo con pronunciar esta canción. Ven a recibir inyección de fe, que me hace cantar y mis manos levantar. Ven a recibir inyección de fe, no puedo resistir y te tengo que adorar. Recibiendo más fuerzas, se eleva un clamor. Se acaba con la violencia y la aflicción. Levanta tus manos, recibes la unción. Tan solo con pronunciar esta canción. Ven a recibir inyección de fe, que me hace cantar y mis manos levantar. De fe, no puedo resistir y te tengo que adorar. Se abren las puertas, se caen las murallas, solo con un toque de inyección de fe. Se abren caminos, se rompen barreras, solo con un toque. Todos a cantar conmigo, dice. Ven a recibir inyección de fe, que me hace cantar y mis manos levantar. Ven a recibir inyección de fe, no puedo resistir y te tengo que adorar.